El gobierno autónomo municipal de Montero ha solicitado que ustedes sean nuestro portavoz para llegar a la población montereña, a los vecinos, vecinas que están recibiendo nuestros servicios. Esta conferencia es para aclarar, para poder informar de que nuestro trabajo se está desarrollando en el marco de las necesidades de la población. Este marco fundamental es, por ejemplo, el respeto a la vida, el derecho a la vida y la necesidad de atender con todos los insumos y requerimientos, por ejemplo, del hospital. Nosotros no podemos no dotar de los insumos como medicamentos, no podemos dejar de proveer de combustible para la ambulancia para que los hospitales, los centros de salud, las unidades de salud sigan trabajando en beneficio de la población. Lo propio, hay vecinos que necesitan cumplir con sus obligaciones impositivas para que no se les cargue, por ejemplo, multas u otro tipo de penalidades y puedan cumplir en la medida en que sea posible. Asimismo, estamos trabajando en el ámbito de del medio ambiente, de poder seguir recogiendo los desechos o residuos sólidos urbanos a fin de que nuestra ciudad pueda mantenerse limpia, pueda mantenerse en condiciones ambientales óptimas. Son necesidades que nuestra población requiere mantener. Es por eso que nosotros estamos trabajando en ese marco para beneficio de usted, vecino, para usted, beneficio de todos nosotros y que podamos todavía mantener una ciudad limpia, hacer los servicios adecuados y más necesarios posibles hacia la población.